Sección 2, del 6 al 12 de abril. Las decisiones que tomamos. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Sábado 6 de abril. Decide elegir. Introducción. Segunda de Timoteo 3:16. Según el efecto mariposa, una pequeña decisión tiene el potencial de alterar resultados por todas partes. Esto enfatiza la influencia de nuestras elecciones y el impacto que ellas tienen. Cuando somos más chicos, nuestras decisiones tienden a no ser tan bien pensadas porque los niños a menudo no piensan a largo plazo. Sin embargo, al crecer, tendemos a perder la espontaneidad y a optar por planificar cada paso de nuestra vida. La elección de Hitler de invadir Polonia resultó en muerte y destrucción, y nada más y nada menos que en el comienzo de una guerra mundial. Esa fue una elección que tuvo severas repercusiones. Así también, la decisión de Eva de ceder a la tentación de Satanás y persuadir a Adán para que hiciera lo mismo fue el inicio de la caída de toda la humanidad. El sufrimiento del mundo entero podría haber sido evitado si ella hubiera tomado la decisión de obedecer a Dios. ¿Cuánto más fácil sería tomar las decisiones adecuadas si simplemente las pusiéramos a los pies de Jesús? Los cristianos entendemos que la palabra de Dios es nuestra orientación para la vida en la tierra. Puede que conozcamos la diferencia entre lo que Él quiere para nosotros y sobre lo que nos advierte, pero aún así nos encontramos en una encrucijada. Luchamos con seguir el camino que Dios designó para nosotros porque conscientemente tomamos decisiones que nos separan de Él. No podemos hacer lo que nos place, y entonces le pedimos a Dios que nos ayude solo cuando nos encontramos con un gran dilema. Si hacemos esto, nunca podremos discernir la voz de Dios de la que está buscando distraernos cada día. Cada elección que tomamos debería ser hecha siguiendo el consejo de Jesús. Más allá de cualquier mala decisión que hayamos tomado en la vida, Jesús tomó la decisión de morir en una cruz por nosotros. Él asegura que hay y habrá perdón para todos los errores que hayamos cometido y que con seguridad cometeremos en el futuro. Cada vez que lo herimos y lo decepcionamos, Él aún así no elimina la oportunidad que nos da de arrepentirnos. Nos ha bendecido con versículos que nos enseñan a tomar las decisiones adecuadas que Él quiere para nosotros. Segunda de Timoteo 3:16. Deberíamos dejar que Él tome nuestras decisiones. Domingo 7 de abril. Uno no simplemente elige. Evidencia, Proverbios 13:20, Isaías 55:2. A nuestro alrededor vemos el resultado de nuestras elecciones, elecciones de comida, palabras, amigos. El dicho es cierto, muéstrame a tus amigos y mostraré tu futuro. O como dice la Biblia, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. Así de grande es el impacto que nuestra elección de amigos tiene en nuestro futuro. Moisés entendió esto y eligió sufrir con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres del pecado. Así, Moisés fue un elemento indispensable en el plan de Dios y se lo encuentra en el Salón de la Fama, Hebreos 11. En lo relativo a la comida podemos aprender de Daniel, quien eligió no contaminarse con la comida y el vino del rey Nabucodonosor. Es peor en esta era. La mayoría de las enfermedades como la obesidad, la diabetes, los problemas cardiovasculares y la osteoporosis se producen por causa de elecciones malsanas de alimentación. Si elegimos comer lo que es bueno según el Señor nos instruyó, de acuerdo a Isaías 55:2, nuestra salud realmente prosperará. El profeta Jeremías dice, «Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón». Jeremías 15:16. El término hebreo que significa comer es akal, que también puede traducirse como devorar, consumir, darse un festín. El profeta no solo mordisqueó, sino además se dio un gusto con la palabra de Dios, y para él era su gozo y el deleite de su corazón. Nunca podemos disfrutar de más de la palabra de Dios. Las buenas elecciones parecen costosas y difíciles de tomar, y lo son. A veces pasas mucho tiempo pensando solo para que al final tomes una mala decisión. Santiago 1:5 dice: "Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie". El rey Salomón le pidió sabiduría a Dios y le fue dada. Él pudo lograr mucho como rey de Israel, pero también eligió disfrutar de la lujuria y terminó descubriendo que todo era vanidad. Eclesiastés 2, versículos 1 al 11. Cuando Dios nos da sabiduría, debemos ser consistentes con lo que nos enseñó claramente en su palabra, y debemos continuar en un patrón de tomar buenas elecciones. Una mala elección puede arruinar una larga vida de buenas elecciones. Y el opuesto también es cierto. Si has estado tomando una mala elección tras otra, con una elección que cambies hoy, puedes vivir con propósito. Para pensar y debatir. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que has realizado una mala elección? ¿Cómo puedes tomar buenas decisiones consistentemente? Lunes 8 de abril. El amor motiva. Logos, Salmos 119:105. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. 8, versículo 11. 14:12. Mateo 7:24-25. 22:35-37. Primera de Corintios 13. Efesios 1, versículos 1 al 4. Segunda de Timoteo 1:8-9. Tito capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. ¿Hacer o no hacer? ¿Artes o ciencias? ¿Universidad o año sabático? Cada día tomamos decisiones. Algunas son simples y rápidas, otras más significativas y complejas. Un estudio hecho por la Universidad de Columbia descubrió que en promedio tomamos más de 70 decisiones por día. Eso quiere decir que en el transcurso de una vida promedio de 70 años, habremos tomado al menos 1.788.500 decisiones. Al pasar de la adolescencia a la adultez, nuestras elecciones diarias pueden acercarnos más a Dios o alejarnos de Él. Uno de los grandes errores que cometen los jóvenes es pensar que Dios no está interesado en nuestras decisiones. Él está muy interesado y quiere que sepamos que se preocupa. ¿Qué tiene que ver Dios con todo? Primera de Corintios 13. El amor verdadero no cambia. No importa lo que hagas, el amor permanecerá. El mayor ejemplo de este tipo de amor fue demostrado en el Calvario cuando Jesús entregó su vida por todos nosotros porque Dios nos amó tanto. Entonces, ¿qué impacto tiene este tipo de amor en nuestras elecciones diarias? ¿Qué tiene que ver el amor? La respuesta es simple. El amor tiene todo que ver con ellas. Sabemos que Jesús es nuestra mejor elección como modelo a seguir. Vino en persona y nos mostró que es posible vivir una vida que le agrade a Dios, a pesar de que este mundo esté lleno de pecado. Cuando hacemos de alguien nuestro ejemplo a seguir, estudiamos todos sus movimientos, cada elección y cada motivación. Al leer el relato de cada escrito sobre las interacciones de Jesús con las personas, veremos que su motivación principal detrás de cada decisión fue el amor. Quizá por eso Juan escribió estas palabras en 1 Juan 4:8. Dios es amor. Nos demos cuenta o no, cada decisión que tomamos también es motivada por el amor. El amor a alguien o a algo. El amor de una madre es lo que hace despertar a la madrugada para alimentar a su bebé. El amor por el diseño gráfico es lo que mantiene a un estudiante motivado incluso cuando otros se cansan. En el centro de cualquier decisión, grande o pequeña, yace el amor por el yo y nuestra voluntad, o por Dios y su voluntad. En nuestro conocimiento finito, actuamos sobre la base de lo que esperamos que ocurra por causa de nuestra elección. Pero si le confiamos nuestras elecciones a un Dios omnisapiente, tendremos la seguridad de que Él ya lo conoce. Amor que verdaderamente no controla. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 4, Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 8 y 9, Tito capítulo 1, versículos 1 y 2. Uno de los procesos más fascinantes para observar es el desarrollo de un software, mirar una línea de códigos y ver el producto final de una aplicación como Facebook o Instagram. No puedes evitar el asombro ante la habilidad de hacer algo que haga exactamente lo que quieres. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios no hizo lo mismo? ¿Por qué no nos programó para amarlo? ¿Por qué correr el riesgo de darnos libre albedrío? La respuesta es muy simple. Porque tanto amó Dios al mundo. El amor por Dios no depende de lo que reciproquemos. Él simplemente nos ama. Y por eso quiere el mismo tipo de amor o cambio. El amor forzado no es amor. Es una violación a tus derechos básicos. Y Dios no es abusivo ni controlador. El don de libre albedrío significa que cuando amamos a Dios, los amaremos con todo lo que tenemos, no porque no tenemos otra opción. Encrucijadas confusas. Salmo 119, versículo 105, Proverbios 8, 11, 14, 12, Mateo 7, versículos 24 y 25. Hemos avanzado en conocimiento a una velocidad extraordinaria, pero todavía nos resulta muy intimidante el proceso de tomar una decisión. Si tan solo ofrecieran la materia toma de decisiones 1, como electiva en la universidad. A menudo evitamos tomar decisiones importantes porque en lo más íntimo sabemos que siempre hay un riesgo inevitable. Así que asumimos que es mejor no decidir nada. Entonces, escondemos la cabeza en el suelo y esperamos a que la decisión se tome sola y que podamos seguir con la corriente. Como hijos de Dios, nunca deberíamos evitar tomar decisiones, sin importar cuán confundidos o asustados nos sintamos. Dios, en su amor y misericordia, nos insta constantemente a buscar sabiduría en Él y el consejo de los justos. Su don de sabiduría está disponible gratuitamente para nosotros. Él nos guiará al decidir. Cuando el camino se vuelve difícil. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, 14, 12. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Moisés creció como nieto del faraón, con el brillo y el glamour de la vida en el palacio, pero decidió dejar todo eso atrás y seguir el llamado de Dios. En la vida seremos llamados a tomar decisiones difíciles que al final cambiarán el curso de nuestra vida, pero siempre debemos recordar que el camino que parece fácil puede no necesariamente ser el camino correcto. A Moisés le hubiera sido mucho más fácil permanecer en el palacio y vivir una vida con la que muchos sueñan. Pero el camino que eligió, el camino correcto, fue mucho más difícil. La fortaleza para tomar esas decisiones difíciles no llega a nuestra puerta en una caja con un moño. Viene del tiempo que pasamos buscando a Dios, por medio de su palabra y la oración. Como seguidores de Cristo, podemos esperar momentos en nuestra vida en los que, como Moisés, tendremos que tomar algunas decisiones difíciles. Seremos llamados a tomar el camino que sabemos que será más difícil, pero al final estaremos en la voluntad de Dios, el lugar más seguro de este mundo. Para pensar y debatir. ¿Cómo sé lo que quiere Dios de mí y para mi vida? Martes 9 de abril. Construye una fortaleza, no un castillo de arena. Testimonio, Mateo 7, versículos 24 y 25. Construir sobre un cimiento sólido no es un concepto ajeno a los cristianos porque nos esforzamos por construir nuestra vida espiritual en Cristo, nuestra roca sólida. Esto se traduce en asegurarnos que la base sobre la que tomamos nuestras elecciones sea fuerte, porque todas las demás decisiones que tomamos desde ese momento en adelante surgen de la decisión anterior. Tomemos el ejemplo de encontrar una carrera profesional. Primero, determinas a qué universidad asistir. Esa decisión forma una base sobre la cual afirmarnos. Construir sobre esa base incluye seleccionar un curso de estudios y descubrir a las personas con las que quisiéramos relacionarnos en el campus. Nuestro ambiente ahora depende de esa decisión inicial. del cimiento, porque no podemos estudiar lo que la universidad no ofrece, ni podemos ser compañeros de clase de quienes no son alumnos. Cada aspecto de nuestra vida es un rumbo donde estamos a punto de abrir nuevos caminos. Experimentamos nuevas fases en esas áreas en las que se nos requiere tomar decisiones iniciales. Aquí es cuando comenzamos a poner un cimiento. Luego de este punto, cada elección que hacemos es otro ladrillo que agregamos a este cimiento, al tratar de construir una vida para nosotros. Ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil. Podemos considerar cierta cadena como buena en conjunto, pero si un eslabón es débil, no se puede tener confianza en ella. Un eslabón débil en una cadena es la medida de la fuerza de la cadena. ¿Cómo entonces podemos nosotros, débiles e insignificantes, esperar tomar decisiones que influyan en nuestra vida sin el aporte de quien conoce el fin desde el principio? Las elecciones que hacemos tienen un impacto en nuestra vida de una u otra manera. Estas decisiones moldearán nuestro carácter. Al mirar a Jesús buscando dirección, al darnos cuenta de que Él está muy preocupado por cada decisión que tomamos, tenemos más posibilidades de tomar las correctas y así desarrollar un carácter semejante al del Hijo del Hombre. Dios nos eligió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Efesios 1:4. Nosotros fuimos la elección de Jesús. ¿Lo elegiremos a Él también? Para pensar y debatir. Encuentra un ejemplo de un personaje bíblico que hizo caso al consejo de Dios en sus decisiones y un ejemplo de uno que no lo hizo. ¿Qué diferencias hubo en los resultados? Jesús tomó la decisión de morir por nosotros, sabiendo que no todos lo aceptarían. ¿Cómo deberíamos manejar las decisiones cuando no vemos un resultado positivo para nosotros, incluidos nosotros? Miércoles 10 de abril, la mayor elección. ¿Cómo hacer? Jueces 16, Proverbios 12:26, 17:17, Eclesiastés 2, versículos 1 al 11, Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. La mayor elección que podemos tomar alguna vez es la de seguir a Jesús para desarrollar nuestra relación con Él. Por medio de la oración y el estudio de su palabra, vemos que tiene grandes planes para nosotros. Jeremías 29:11. Planes para bendecirnos, para darnos vida más abundante. Juan 10:10. Una parte de su plan para nosotros era bendecirnos con relaciones a nuestro prójimo también. La amistad y el matrimonio son bendiciones de Dios porque Él nos creó para que seamos seres sociales. Por tanto, no debería sorprendernos que las personas que elegimos como amigos y la persona que elegimos como compañera de vida también son asuntos que a él le importan mucho. Cuando leemos sobre David y Jonatán y acerca de Pablo y Silas, recordamos que los amigos pueden ser una gran fuente de fortaleza y consuelo. Proverbios 17:17. Sin embargo, lo opuesto también es cierto. Salomón nos advierte en Proverbios 12:26 que debemos elegir a nuestros amigos con mucho cuidado, porque su influencia puede descarriarnos. Es cierto que pájaros del mismo plumaje vuelan juntos y que nuestras compañías se vuelven un reflejo de quienes somos. ¿Alguna vez notaste las tasas de divorcio cada vez más altas en nuestro mundo actual? Quizás las personas no están pensando tan cuidadosamente en esta elección de con quién casarse. Al leer Génesis 24 y comprender por qué Abraham fue tan cuidadoso, hasta en los detalles para asegurar que se eligiera a la persona adecuada como esposa para Isaac, comienzas a comprender por qué Dios se preocupa también por esta elección en nuestra vida. Vimos cómo Sansón se distrajo del plan de Dios para su vida porque eligió mantener una relación con Dalila. Dios conoce el fin desde el comienzo y sabe que ciertas personas pueden servir como catalizadores para acercarnos a Él, mientras que otras nos pueden alejar más. Entonces, ¿qué mejor que preguntarle a Dios al tomar estas decisiones? Podemos consolarnos con que Dios quiere bendecirnos con sabiduría para tomar estas decisiones. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8, nos recuerda que todo lo que necesitamos hacer es pedir. No tenemos que sentirnos temerosos, confundidos o cargados por las elecciones imperiosas. La sabiduría es aprender de los errores de otros, así que debiéramos prestarles atención a los consejos de cristianos mayores y más experimentados, porque a menudo sus consejos vienen desde la experiencia. Eclesiastés 2:1 al 11 nos muestra con total claridad cómo complacer egoístamente los deseos de la carne nos dejará sintiéndonos insatisfechos. Estamos entre dos caminos y la elección que tomemos hoy determinará quién seremos mañana. Para pensar y debatir. Evalúa las emociones que sientes antes de tomar una decisión. ¿Sientes confianza en Dios o sientes temor? Jueves 11 de abril. Elegir bien. Opinión. Filipenses 4:6, Santiago 1:5. No es fácil ser un joven en este mundo convulsionado. Las tentaciones y los desafíos son tremendos. A veces parece que nuestra fe no es lo suficientemente fuerte para afrontar el estrés cotidiano, y nos desesperamos para obtener valor, dirección y tenacidad. Nos han entrenado en lo importante que son nuestras elecciones. Nuestro futuro está determinado por las elecciones que realizamos en la juventud. Tenemos una míriada de decisiones que tomar, y cada una lleva a un desenlace diferente. Nos sentimos presionados en nuestras tareas, pero nuevamente nos han presionado desde que tomamos la decisión de permitir que Jesús sea el Rey en nuestra vida. Hemos visto a muchos jóvenes alejarse de Dios y al final dejar la iglesia cuando las presiones de la juventud se volvieron abrumadoras para ellos. Muchos escapan fácilmente cuando tienen que enfrentar opciones del mundo y aceptan el sistema de valor del mundo. En esta tierra de arena movediza, es importante permanecer con personas que le agreguen valor a nuestra vida. Nuestra mayor inseguridad debería ser la de tomar grandes decisiones que nos alejarán de Cristo y de la misión que Él nos ha confiado. Cada decisión que tomamos puede acercarnos o alejarnos de nuestro objetivo de crecer en Cristo. Todo depende de si le permitimos estar en el centro de nuestra vida. Algunas elecciones son muy fáciles de tomar, sin embargo, eso no debería evitar que pidamos la dirección de Dios. Dios no toma decisiones impulsivas, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. La paciencia es la clave. Las elecciones de carrera y de compañero de vida no son las únicas que se pueden considerar difíciles. Elecciones muy difíciles pueden ser si seguir siendo amigo de alguien que actúa en contra de nuestra moral y nuestros valores. Lo mejor de ser un hijo de Dios es que nunca estamos solos. Uno de mis versículos preferidos, Filipenses 4:6, dice: "No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho". Este versículo me da esperanza y me ha ayudado en desafíos de transformación de carácter en mi vida. Tomar la decisión adecuada no siempre es fácil, pero anímate, amigo. Servimos a un Dios omnisapiente que está dispuesto a aconsejarnos cada vez que enfrentamos unas de las decisiones difíciles. Santiago 1:5. La fe es intimidante, pero cuando el camino se pone difícil, los firmes se aferran a Jesús. Para pensar y debatir. ¿Nos preocupamos demasiado por encajar? ¿Cómo podemos asegurarnos de no valorar el deseo de encajar más que nuestra salvación? Primera de Pedro 2:9. ¿Y si ya hemos cometido una serie de malas elecciones, es demasiado tarde? Viernes 12 de abril. Elige este día. Explora. Josué 24, versículos 14 y 15. Primera de Reyes 18, 21. En resumen, Job, Daniel y Esteban tenían una cosa en común. Los tres eligieron seguir a Dios, pero la vida no siempre fue fácil. Enfrentaron muchas pruebas por el camino. No obstante, su fe nunca vaciló. Cuando llegan las pruebas, no podemos titubear entre dos opciones. No hay zonas grises. Solo hay dos opciones entre las cuales elegir. Una es el camino, la verdad y la vida. La otra es el camino que lleva a la destrucción. La pregunta permanece para nosotros, así como estuvo para ellos. ¿Elegimos permanecer fieles con la eternidad en mente o buscamos los placeres fugaces de este mundo? Actividades sugeridas. Escribe los puntos que consideras antes de decidir algo. ¿Buscas la opinión de Dios? ¿Aprobaría Él tu decisión? Evalúa decisiones futuras preguntándote si la elección que estás haciendo vale la pena la eternidad. Reflexiona en tu pasado y en las decisiones que has tomado. Piensa en ¿qué haría Jesús? Piensa en la declaración de Elena de White de que debemos escoger lo justo porque es justo y dejar a Dios las consecuencias. El conflicto de los siglos, página 513. Aunque sabemos que nuestras decisiones tienen consecuencias, ¿cómo nos aseguramos de mirar esto desde una luz positiva? Escribe una oración que los jóvenes pueden usar cuando tienen que tomar decisiones difíciles. Piensa en el himno Salvador a ti me rindo, 261, y Cristo me ayuda por él a vivir, número 408. ¿Cómo podemos entregarnos verdaderamente a Jesús sin guardarnos ni una pizca para nosotros mismos? Lectura adicional. Génesis capítulo 13, versículos 5 al 18. Mateo capítulo 6, 33. 7:13. Elena de White, El Cristo triunfante, página 15. El camino a Cristo, capítulo 5, consagración. Más preguntas del folleto de adultos. ¿Qué enseña Mateo 22, 35 al 37 sobre el libre albedrío? Los siguientes versículos nos dan algunas medidas generales que pueden ayudarnos en nuestra búsqueda por tomar decisiones correctas. ¿Cuáles son estos pasos? ¿Cómo haces para tomar las grandes decisiones de la vida? ¿Adoptas algún paso espiritual en la toma de decisiones? ¿Qué principios para elegir amigos encontramos en los siguientes versículos? Proverbios 12:26, 17:17, 18:24, 22, 24 y 25. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. ¿Cuál ha sido tu experiencia con tus amistades, incluso con quienes tal vez no querían hacerte ningún daño pero terminaron perjudicándote de todos modos? La elección de amistades equivocadas, ¿cómo puede dañar las relaciones familiares? ¿Qué orientación amplia se encuentra en los siguientes versículos que podrían y debería aplicarse a alguien que busca al compañero apropiado para casarse? Salmo capítulo 37, versículo 27, 119, versículo 97, Primera de Corintios 15:33, Santiago 1, 23 al 25. ¿Con qué frecuencia desearías que los demás, tu cónyuge quizás, tuvieran rasgos que, a decir verdad, a ti te faltan? Piénsalo. Alguien dijo una vez, ¿cuántas personas al final de su vida desearon haber pasado más tiempo en la oficina y menos tiempo con su familia? ¿Cuál es el mensaje esencial de esta declaración? ¿Cuáles son algunas de las decisiones que tomaste hoy? ¿Qué dicen sobre ti y sobre tu relación con Dios y con los demás? De las decisiones que tomaste, ¿hay alguna que desearías que hubiese sido diferente? ¿Qué personajes de la Biblia tomaron decisiones equivocadas? ¿Y qué podemos aprender de sus errores, sus decisiones erradas? ¿Cómo afectaron negativamente a sus familias? Indudablemente todos nos arrepentimos de las malas decisiones que hemos tomado. ¿Por qué, frente a esos remordimientos, el Evangelio es una buena noticia? ¿Qué promesas de la Biblia has reclamado en momentos de dificultad y culpa a causa de tus decisiones equivocadas? Si algunos se acercaran a ti para hablar de matrimonio, ¿qué consejo les darías y por qué? ¿Qué principios puedes destacar de la palabra de Dios para ayudarlos a tomar esta importante decisión? Visítanos en www.escuelasabatica.es. Te